Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa. Historias de derrotas y victorias. Paisajes sonoros. Música original con Alice Betolo. Capítulo 31. A un buen marinero no lo hacen las aguas calmadas. Hola, hola a todos los oyentes, los que van surcando los mares turbios de la vida. Reportándome desde la gran capital de Italia, en donde acabo de llegar escapando desde el reino de Mordor. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Ahí mándale un saludito a las chicas. Ya estoy aquí en Playa del Carmen. En el calorcito, te mando unos abrazos calurosos allá en el frío. Y sí, nos vemos pronto por acá. Un saludote. Lo juro que en estos tiempos que pasé entre las montañas, intenté ser una niña buena. Me ocupé de mi padre, el patriarca, aunque él no quiere jugar conmigo. Me ocupé de la venta de mi casita, que no se vendió y no creo que se vaya a vender. Pero no se preocupen porque tengo otros proyectos y planes aún más grandes por el futuro de esta casa. Sigo sin seguir las reglas que esta sociedad italiana me quiere obligar a obedecer. En este país, donde lo negro y lo derechista están de moda. Sigo sin buscar un trabajo fijo, sin encajar en ninguna de las facetas que me quieren imponer, sin buscar las comodidades que las personas anhelan. Ya, porque por instinto buscamos la tranquilidad, las relaciones sin conflicto, buscamos tomar decisiones sin riesgos. Buscamos aguas calmas, pero nunca se ha hecho un buen marinero en aguas tranquilas. Y claro que no estoy hablando solo de navegación, aunque fue un lanchero del paraíso que me dijo un día esta sentencia. Y hoy me regresó este pensamiento a la memoria. Porque sí, yo, la mariposa pirata, yo podría quedarme en aguas tranquilas. Podría encontrar un trabajo seguro, vivir en la casa de mi propiedad, gozar del privilegio que tengo, porque soy ciudadana de este país, Italia. Pero, como nos enseñan los viejos y sabios marineros, no es la quietud donde se forja el carácter, sino en la lucha. No es la comodidad donde se templa el alma, sino en la adversidad. Somos marineros de la vida, navegando en un océano en calma. Parecemos hábil, pero nuestra destreza nunca ha sido puesta a prueba. Nunca hemos enfrentado olas que amenazan con volcar nuestras embarcaciones. Ni hemos enfrentado los vientos que soplan con aire de borrasca. Viviendo con un conocimiento teórico hace frágil nuestra confianza. Ahora, piénselo bien. Piensen en aquel marineros que navegaron por tormentas, los que sintieron el miedo y aún así mantuvieron firme el timón. Ellos son los verdaderos marineros. Y así también se forjan los seres humanos. Porque es muy clara la filosofía de esta frase. La adversidad no es un castigo, es un maestro. Y muchas veces el mejor maestro que tendremos. Las crisis que vamos atravesando, las pérdidas que sufrimos, los fracasos que tenemos, todos son en el fondo oportunidades disfrazadas. Y no es porque el dolor sea bueno por sí mismo, sino porque este dolor nos obliga a despertar, a crecer, a romper los límites de lo que creamos posible. Lo sabemos, ¿no? Que sin oscuridad no hay luz. Preguntémonos entonces, ¿Qué sentido tendría la valentía si no existiera el miedo? ¿Qué valor tendría la esperanza si no conociéramos la desesperación? ¿Qué sabiduría se puede adquirir sin errores, sin caídas, sin el vértigo de no saber si la vamos a lograr o no? El estoicismo, por ejemplo, nos enseña que no debemos desear una vida fácil, sino una vida digna, que no debemos rezar porque las tormentas desaparezcan, sino por tener la fuerza para navegar a través de ellas. Porque es en la lucha donde encontramos nuestra profundidad, es en la tormenta donde descubrimos de qué estamos hechos. Las aguas tranquilas pueden enseñarnos a navegar, pero solo las olas furiosas nos enseñan a resistir, a adaptarnos, a liderar en medio del caos. Así como el mar, el océano, moldea al marinero, los desafíos nos moldean a nosotros. ¿Y tú? ¿Tú que vas escuchando? No temas a la tormenta, abrázala, porque en ella se encuentra tu verdadera fuerza. Porque lo sabemos que al final los mejores navegantes no se definen por los días soleados que han vivido, sino por las tormentas que han superado. Yo sigo navegando, no le tengo miedo a este futuro. Sonrío por fin a la vida en este otoño caluroso que me sabe abrazar, como los amigos y las amigas que me rodean siempre, que me mandan mensajes desde el paraíso hermoso diciendo: acá te vamos esperando. Ahora sí, me escapé un poquito desde las montañas, me voy a quedar aquí con la amiga Yael. ¿Se acuerdan? En los otros capítulos hablé de ella y con sus 3 gatos. Aquí, en la capital, Roma, que cambia con los colores del otoño y se hace maravillosa. No sé si mi mar ahora es sin tormenta, no sé si mi mar ahora tiene estas olas gigantes que aprendí a enfrentar cuando vivía en el paraíso. Solo sé que tengo que vivir cabeza arriba y sin miedo, porque ya las borrascas ya pasé, las borrascas de la depresión del fondo de mi alma en donde me había caído en los días pasados. No es fácil. Nunca es fácil, pero creo que los soñadores tengan siempre la posibilidad de desafiar esta vida y a veces ganar, y a veces perder y seguir adelante. Aquí desde las noticias de la mariposa pirata, un saludo a todos ustedes que van escuchando estos reportajes desde Italia. Un abrazo a nuestra Julieta, la marinera más fuerte, y a todos los de la Huatulqueña Radio. Y hasta la próxima. Navegué cuando el cielo era fuego, cuando el viento gritaba sin fe. La calma enseñó el rumbo al timón, pero fue la tormenta la que me enseñó a ver. Los días de sol no forjan el alma, ni el agua tranquila el valor. Es en medio del trueno y la espuma donde se escucha más fuerte la voz del corazón. Porque un buen marinero no lo hace en las aguas calmadas, sino el miedo vencido, las velas rasgadas, las noches sin luna y la sal en la piel, los gritos del mar que no lo hicieron caer. No huyas del viento, no temas la nada, que el alma más firme se forja en el alma de un buen marinero, de un alma encallada que aprende a vivir donde todo se acaba. Cada cicatriz es mapa y memoria, cada ola un paso hacia mí. No fui el hecho de cuentos mi gloria, fui hecho de ganas de no desistir. Y si ves que el mar se levanta, no reces por calma, reza por fuerza. Porque quien se atreve a remar contra el miedo es quien conoce el precio de la libertad. A un buen marinero no lo hacen las aguas calmadas, sino el fuego en los ojos, las huellas mojadas, los gritos que callan y vuelven a arder, los días que duelen y no quieren ceder. No huyas del viento, no temas la nada, que el alma más firme se forja en el alma de un buen marinero, de un alma encallada que aprende a vivir donde todo se acaba. Porque en cada tormenta yo vuelvo a nacer. Porque en cada